en el esquemita que traía, tenía previsto personalizar, después tendrían otras consideraciones, pero por ejemplo, cuando yo les hablaba recién del antropocentrismo y les decía que no es un error sin consecuencias, ¿no? Y les iba citando todas las corrientes erróneas que se siguieron del subjetivismo, fruto a su vez del antropocentrismo. Le cité el caso de Lutero y el caso de Descartes. Pero también está el caso de Kant, el caso de Rousseau, el caso de Hegel, el caso de Marx, el caso de Feuerbach, el caso de William James, el caso de Spencer, de John Dewey, de Jean Piaget, el caso de Sartre, el caso de Marcuse. Entonces, si la pregunta es, ¿hay nombres concretos detrás de estos errores? Y sí, hay nombres concretos. Hablamos de Gramsci, hablamos de Mao, hay nombres concretos, eso es innegable. En cuanto a la existencia de grupos, sí, también hay grupos concretos, y por eso que yo le ponía el ejemplo de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa supone, desde el punto de vista social, no la irrupción, pero sí el florecimiento y la expansión de la masonería. La Revolución Francesa es una gran revolución masónica, es fruto de la organización secreta de la masonería, y a partir de la Revolución Francesa, la expansión de la masonería ya es arrolladora e incontenible. No se olviden ustedes que la Revolución Francesa es del año 1789, pero que ya en el año 1738 la masonería había sido condenada por la Iglesia, por el Papa Clemente XII, en la encíclica In Eminenti. Entonces ya desde el principio del siglo XVIII que la masonería venía trabajando formal y organizadamente. No quiero decir con esto que no existía antes, pero desde el punto de vista formal y estructural, la masonería nace el 24 de junio del año 1717, cuando se funda formal, pública, solemne y oficialmente la primera gran logia inglesa, por supuesto en Londres, y a partir de allí se da a conocer al mundo el conjunto de reglamentos y de estatutos masónicos que iban a tomar forma en la gran constitución masónica del año 1724. Entonces, me preguntan por personas, con todo derecho la pregunta, por supuesto, hay nombres y apellidos concretos que son algunos de estos que hemos esbozado, no son los únicos, pero son sumamente representativos. Me pregunta por instituciones o por grupos, y yo les digo que sí, que indudablemente detrás de toda esta crisis cultural, detrás de toda esta revuelta cultural, está la mano de la masonería, está la mano de la masonería, y de las interminables logias y sectas que la masonería ha ido creando. Ahora, en cuanto a la presencia de razas detrás de esto, hay un punto del programa que se refiere expresamente a eso. Yo lo entregué el programa, no sé si tengo copia. No lo digo justamente esto del punto del programa para evadir la respuesta, sino para decirles que la respuesta a este punto es tan importante que le dediqué una bolilla especial, digamos, que es la unidad 6, que es el estudio del judío en el misterio de la historia. Y que este es un tema serio, por más que es un tema que entre nosotros se presta a cierta chacota, es un tema serio y grave y que tiene que ser estudiado. Porque por supuesto que sí, por supuesto que detrás de la perfidia y detrás de la iniquidad asoma el judío. Y este tema tiene que ser estudiado con la seriedad del caso y con la profundidad del caso, hasta tal punto que Dios mediante le vamos a dedicar una unidad expresa a él. Entonces yo iría redondeando la pregunta. ¿Hay nombres y apellidos concretos detrás de esta crisis? Sí, ciertamente. Lutero, Calvino, Marx, Hegel. Ahora vamos a poner algunos ejemplos tomados del iluminismo, Bacon, Condorcet, etcétera. ¿Hay instituciones o grupos concretos? Y sí, todas aquellas que se han desprendido o que son consecuencia del accionar masónico. Porque ustedes me dirán, bueno, pero la masonería en la época de la Revolución Francesa, pero la masonería también ahora. La masonería también ahora, no solamente en la época de la Revolución Francesa. Y si no, pregúntenle a Monseñor Candil qué sucedió en la entrevista con el señor Vallejo, grado 33 de la masonería argentina. O sea, la masonería también ahora, no solamente la masonería en la época de la Revolución Francesa. Y la masonería ha ido tomando diversos nombres, pero ha constituido lo que el Papa Pío XI llamaba el imperialismo internacional del dinero. En esa notable encíclica, la 40º año, el Papa denuncia con nombres y apellidos al imperialismo internacional del dinero. Entonces, ¿hay detrás de esta crisis de la cultura una institución, un grupo? Sí, por supuesto, y también es perfectamente identificable. Y hay una raza, sí, que es el problema judío, pero el problema judío, si bien es cierto que puede ser tipificado como problema racial, es más profundo que el simple problema racial, es un problema teológico. Mataste al autor de la vida, crucificaste al Señor de la gloria. El problema de fondo es el problema teológico, es el problema del exilio. De allí en más se derivan todos los otros problemas. Por eso en España, José Antonio Primo de Rivera, cuando hablaba del tema judío, decía: no es un problema de raza, ¿sí? Porque el nombre de la raza puede cavar soluciones intermedias. El nombre de la fe solo cabe la máxima violencia. Cuando se ofende a Dios y a la patria, se refería a los judíos, no hay más dialéctica posible que la de los puños y las pistolas. Si es una cuestión de raza, nos sentamos a conversar. Pero si es una cuestión de fe, no cabe más que la defensa. Y que la defensa armada, y la verdad desarmada, como decían los antiguos caballeros. Entonces sí, hay una explicación racial, hay una explicación teológica, hay una explicación institucional y hay una explicación patronímica. Tienen nombre y apellidos y gentilicios muy claros los responsables de tanto daño. Pero hay que estudiarlos de a poco. Yo me limito, digamos, a presentarlos un poco desdibujadamente para tener un panorama más o menos completo, pero sí, la pregunta merece un análisis más pormenorizado. Respecto de la Revolución Francesa, que era el otro ejemplo que junto con el nominalismo yo les traía, es también muy significativo, aunque no nos podamos detener ahora en ella, porque la Revolución Francesa es responsable del naturalismo, del liberalismo, condenado con todos los pontífices, de la democracia y sus mitos, es responsable del laicismo integral, es responsable de la descristianización de la sociedad y de la persecución a los cristianos en el cuerpo social. Ustedes piensen que en el año 1794, en la ciudad de Anvers, 3.000 fieles fueron asesinados simplemente por ser católicos, apostólicos y romanos, y 90 de esas víctimas fueron beatificadas por Juan Pablo II en el año 1984. Los católicos suelen no saber, no tener en cuenta estas importantes beatificaciones y canonizaciones que han ocurrido. Tenemos un santo que se llama San Ezequiel Moreno Díaz, que fue canonizado en víspera del quinto centenario, el 11 de octubre de 1992, que es un luchador denodado en contra del liberalismo, el hombre que dejó escrito su testamento, que una y mil veces seguiría repitiendo que el liberalismo es pecado, y que para que nadie lo olvidara, él pedía expresamente que en el momento de sus pompas fúnebres, en el momento de su postrer funeral, se colocara encima del féretro un cartel que dijera que el liberalismo es pecado. Para que no quede ninguna duda, que para que si alguien visitaba el velatorio o iba a rezar al pie del ataúd, no le quedase en duda de que estaba muerto, moría, pero no era hombre, el liberalismo es pecado. Entonces, hay que pensar en lo que hizo la Revolución Francesa para darse cuenta de hasta qué punto este movimiento típicamente masónico es causa de la crisis cultural. El Papa Pío VI fue encarcelado en la ciudad de Valencia por orden del directorio masónico y su cadáver fue arrojado en una fosa común. ¿Hay alguna agrupación de derecho humanista que haya pedido por el Papa Pío VI? ¿Hay alguna agrupación filantrópica que haya pedido por los 3.000 fieles masacrados en Anvers en el año 1794? La Revolución Francesa es responsable de todo esto. Es responsable de la pobreza y de la desprotección del campesinado, de la pobreza del hombre de trabajo. Si ustedes comparan las condiciones de vida de un trabajador medieval con un trabajador en los tiempos de la Ilustración, hay una diferencia abismal. Empezando por la cantidad de feriados de los que gozaba un trabajador medieval. Todo ese mito del siervo de la gleba, todo ese mito del vasallo sometido a la tiranía y al despotismo del patrón, es una fábula indocta, cumplida por aprendices de lucro, para que las generaciones posteriores y venideras sientan honor por ser católico. Pero en rigor, ese trabajador medieval, y esto fue reconocido aún por autores que no son católicos, como Eilert Power, tenía de los 7 días de la semana, en una semana común y corriente, no menos de 3 feriados, porque se festejaba continuamente todos los santos, y no como en nuestra sociedad, que los negocios blasonan de tener abierto las 24 horas todos los días. No cerramos en Nochebuena, no cerramos en Navidad. Venga a visitar nuestras instalaciones, que las encontrará siempre abiertas, empezando por los días domingos, para que nadie pueda asistir a la Santa Misa. Y la Revolución Francesa es responsable del aplastamiento sangriento de los heroicos guerreros de la Vendée. Vamos a estudiar, Dios mediante, la guerra de la Vendée. Este episodio no puede resultar desconocido para ustedes y no puede resultar desconocido para los católicos. Y los sacerdotes tienen que predicar sobre la guerra de la Vendée, tienen que predicar sobre todas las guerras justas, gloriosas que tiene la historia de la Iglesia. Y esta es una de ellas. Entonces no podemos desconocer este episodio. Y la Revolución Francesa aplacó y sojuzgó a sangre y fuego esta guerra justa que fue la guerra de la Vendée. Te voy a leer un texto que es sumamente representativo. Pertenece a Condorcet, uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, y está en su libro que se llama Esbozo de un cuadro histórico de los progresos de la mente humana. Miren lo que dice Condorcet, porque la verdad es que tengo que agradecerle tanta claridad, tanta explicitación. Dice Condorcet: hasta que los hombres no se consideraron independientes de la divina providencia, no fueron capaces de organizar una teoría de progreso. El progreso es consecuencia de independizarse de la divina providencia. Como decía el padre Castellani, el progreso es ir para adelante sin ver si vas bien o mal. El progreso material, el texto politicatro, progreso es borrar los rastros del pecado original. Progreso es apartarse de la divina providencia. Lo dice Condorcet, gracias Condorcet, y sigue. La perfectibilidad, esto, perdón, la digresión, le acaban de preguntar a Charlie García, que cumple 49 años, Charlie dice, ¿vos en Dios o con el demonio? ¿Por qué te jugás? Dice, mira, Dios te ofrece una silla a la derecha de él cuando te muera, y el demonio te ofrece la vida placentera aquí abajo. Dios es buen tipo, pero el diablo paga cash, yo estoy con el demonio. Hay que agradecerle tanta claridad y pensamiento a este sujeto. Vuelvo a Condorcet. La perfectibilidad humana es absolutamente indefinida y nunca puede retroceder. El mito del progreso indefinido. ¿Qué diferencia con lo que decía San Agustín? El progreso en la historia consiste en regresar, en volver a la casa del Padre. La parábola del hijo pródigo. El que vuelve a la casa del Padre, ese progresa. El otro termina en las porquerizas junto con los chanchos. Y entonces, dice Condorcet, entonces llegará el momento en el cual el sol no observará en su curso más que naciones libres, que no reconozcan más subordinación que a su razón, racionalismo, en las cuales no existirán ni esclavos, ni tiranos, ni sacerdotes, ni guerreros, ni sus instrumentos. Se adquirirán entonces, con menor gasto y esfuerzo, acá viene el hedonismo, la mayor cantidad de gozos. Los terrenos, las tierras, se destinarán a las producciones, no habrá más vida contemplativa, aquellas producciones que en menor cantidad satisfagan mayor número de necesidades con un mínimo de trabajo sin exigir sacrificios. Realmente es un texto emblemático. Está todo el conglomerado de errores que diría San Pío X, toda esa colección de errores y de embustes está en 10 renglones. El progreso consiste en apartarse de la divina providencia, el progreso humano es indefinido, solo hay que razonar y no subordinarse a nada que no sea procedente de la razón, y el objetivo es lograr con el menor gasto y esfuerzo posible la mayor cantidad de gozos, de disfrute, de privilegios, sin sacrificio, sin exigir sacrificio. Un texto muy parecido van a encontrar en el libro sexto del discurso del método de Descartes, al comienzo del libro sexto del discurso del método, algo muy parecido. Dice, no a la filosofía especulativa. En lugar de la filosofía especulativa enseñada en las escuelas, en la final escolástica, es necesario, dice Descartes, encontrar una praxis por medio de la cual podríamos hacernos como los dueños y poseedores y dominadores de la naturaleza, a efecto de obtener con el menor esfuerzo posible el mayor beneficio posible. Es la moral del hombre hedonista. Las cosas, decía Rousseau, nunca me cansaré de repetir que damos demasiada importancia a las palabras. Casi me atrevo a sostener que el hombre que medita es un animal depravado. destruyó. Con eso han educado a generaciones enteras de pedagogos y críticos de la educación. El hombre que medita es un animal depravado. Y toda la cultura moderna ha sido edificada sobre la base de estas negaciones. Vuelvo a la Revolución Francesa. Miren, por ejemplo, por poner nada más que un caso, lo que dice Diderot: el prójimo constituyen los malvados. El hombre es el término único al cual hay que reducirlo a todo. Estamos en el antropocentrismo pleno, en el antroponomismo y en el antropodeísmo. Los demás son los malvados, menos yo. También acá el padre Castellani hizo sus travesuras poéticas, cuando decía el padre Castellani: nosotros somos los buenos, nosotros ni más ni menos, los demás son unos potros comparados con nosotros. Claro, los buenos son ellos. ¿Y quiénes son los malvados? Nosotros, los que nos oponemos a ellos. Entonces, acá se da la triple destrucción. Se da la destrucción del cultivo interior. La Revolución Francesa destruye el cultivo interior porque destruye las bases antropológicas que lo hacen posible. El hombre es un dios para el hombre. Se da la destrucción de las bases cosmológicas de la cultura, del cultivo exterior, ya sea respecto de otros hombres como respecto de las cosas. Porque la naturaleza aparece para los revolucionarios como un campo puramente aprovechable. Y se da la destrucción de las bases teológicas de la cultura a través del despotismo ilustrado que sostiene con Adam Beitar. Este es un personaje muy importante, es un personaje digno de ser conocido, el padre del iluminismo, Adam Beitar. Este hombre es un verdadero demonio en la tierra y ha escrito una diversidad de obras y de tratados que fundamentan la postura del despotismo ilustrado y del iluminismo. Y este hombre es el que ha dicho: si los cielos no van, hacer marchar al infierno. Claramente lo ha dicho: si los cielos no van, hacer marchar al infierno. Fue un factor de inspiración para Carlos Marx. Es muy interesante la correspondencia entre Carlos Marx y Julio Heine acerca de estos postulados iluministas. Heine tiene una carta más donde le dice: la tierra conquistaremos, la tierra y todos fusiones, el cielo se lo dejaremos a los ángeles y a los guerreros. Es decir, el cielo es despreciable, queremos conquistar la tierra, queremos dominar la tierra. Está bien, pero como decía Fernando Noyenta, de cuya muerte se cumple hoy 26 años, todos los intentos por edificar un paraíso en la tierra han terminado por convertir la tierra en un verdadero infierno. Perdón, ¿cómo es el nombre? Adam, ¿cómo se escribe? Es el creador del iluminismo, el padre del iluminismo. Bueno, yo diría entonces, para redondear este tema, que hay una explicación antropológica y moral, hay una explicación filosófica, hay una explicación histórica y cabe una explicación política y una explicación biológica. En cuanto a la explicación política, no es otra más que la existencia de la tan negada conspiración mundial. La tesis conspirativa no está de moda, ya no se cree la tesis conspirativa, pero sin embargo, cuando, por ejemplo, en el libro de Marilyn Ferguson, La conspiración de Acuario, se tiene que apelar a un verbo para explicar cómo funciona la New Age, la mismísima Marilyn Ferguson sostiene que el verbo adecuado para explicar la New Age es el verbo conspirar. Y después nos explica muy idílicamente que conspirar significa respirar juntos. Sí, está bien, ellos respiran juntos, pero respiran un vaho hediondo, un corriente, de cuya respiración yo por lo menos no necesito compartir, ni tampoco nosotros. Es decir, existe una conspiración. Esta conspiración viene desde muy lejos. Por lo menos data de hace 6 siglos, de un modo orgánico, y de un modo expansivo, sistemático, desde hace por lo menos 3 siglos, por el auge de la Revolución Francesa. Pero no hubiera sido posible esta explicación política que estamos dando nosotros, no hubiera sido posible esta Revolución Mundial Anticristiana, de la cual han hablado tantos pontífices, de no haber existido ese estado organizativo que permite que esto se lleve a cabo. Y por eso que tenemos que estudiar detenidamente la historia que hay detrás de estas conspiraciones. Estas conspiraciones se producen solas. Yo les recomiendo vivamente que ustedes lean el libro de Marie Binet, Complot contra la Iglesia. Son dos tomos, tal vez estén aquí. Yo les pido por favor, no por mí ni para quedar bien conmigo, no dejen de leer estos dos tomos. Complot contra la Iglesia. Complot contra la Iglesia. Ustedes descubrirán, leyendo estos tomos, hasta qué punto existe una tesis conspirativa y, lo que es más grave, hasta qué punto se ejecuta esta tesis conspirativa. Esta tesis conspirativa, solo en el siglo XX, le ha costado a la Iglesia 100 millones de muertos. Alguien creerá que me escuchó mal, porque a esta altura de la tarde ya estoy en un estado impresentable. 100 millones de muertos, 100 millones de muertos. ¿De dónde saqué la cifra? La inventé yo, la cifra la dijeron los mismos marxistas. Hay un libro que también debo leer, que se llama El libro negro del comunismo, escrito por 7 autores comunistas, por 7 autores marxistas, publicado por la editorial Planeta, no por Crucifierro, Escolástica o la editorial Milecristi. La editorial Planeta publicó un libro escrito por 7 autores comunistas, que es una explicación científico-demográfica de 890 páginas de los 100 millones de católicos que se tragó el comunismo en el siglo XX. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas veces entran 6 millones en 100 millones? Yo no sé matemáticas, pero más o menos, ¿cuántas veces entra? ¿Alguien levanta internacionalmente la voz para reclamar justicia por estos 100 millones de católicos masacrados? 100 millones de católicos masacrados. No 10, 100. 100 millones. Y el libro no contempla los que fueron masacrados, por ejemplo, en la Argentina. El caso de Yenta o de Saqueri, que sería 100 millones de dos. Pero no lo contempla. Es decir, redondeamos, negociamos la cifra, 100 millones, se tragó el comunismo, nadie dice nada. Entonces yo me vuelvo a preguntar, ¿esto pasa porque sí? ¿No hay una conspiración detrás de esto? ¿Se puede matar 100 millones de personas en un siglo? En un siglo, porque hay que contabilizar las muertes provocadas por el materialismo y por la revolución mundial anticristiana en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII. ¿Cuántos católicos fueron masacrados en la cristiana mexicana? Por ejemplo. ¿Cuántos católicos fueron masacrados en la guerra de la Vendée? Por ejemplo, y nadie dice nada. ¿Se puede producir este tipo de episodios si no hay una conspiración detrás? ¿Si no hay un plan detrás? ¿Si no hay una premeditación detrás? Entonces hay un complot, hay una conspiración. Y existe, mal que les pese a los anticonspirativos, existe una tesis conspirativa que se ejecuta. Y esta es, a mi juicio, la explicación política. Pero ahora bien, don Alonso Cortés decía sabiamente que detrás de toda cuestión política hay una cuestión teológica. Y por lo tanto, no se explica la crisis de la cultura por la vía antropológica o moral que dijimos, tampoco por la vía filosófica, tampoco por la vía histórica, tampoco por la vía política. La última explicación es la teológica, y es el odium Christi, es el odium Fidei. Aquí hay un odio a Cristo, aquí hay un odio a la fe. Por eso Donoso Cortés, el mismo que sostiene esta preclara enseñanza, dice también muy claramente que cuando las fuerzas teológicas y morales están en baja, suben las acciones de las fuerzas políticas que destruyen a esa teología y a esa moral. En cambio, cuando las fuerzas teológicas y morales están en alta, esas fuerzas teológicas y morales en alta logran tener control, señor y dominio, sobre las fuerzas políticas. Y la diferencia, dice Donoso, que hay entre una sociedad medieval, cristocéntrica, y una sociedad moderna. ¿Por qué se ha producido esta crisis?, dice Donoso Cortés. Bueno, cuando un pueblo, dice Donoso, cuando un pueblo, por mentalidad pacifista, siente horror por la guerra justa en defensa del sagrario, se escandaliza de la sola posibilidad de una guerra justa en defensa de la cruz, entonces, dice Donoso, Dios castiga a ese pueblo cobarde y pusilánime, pacifista. Dios lo convierte en un pueblo hembra y le manda conquistadores para que le quiten la honra. Y esto es lo que pasa en nuestro derecho país. Un pueblo pusilánime, un pueblo acobardado, un pueblo rendido, al cual Dios como castigo le ha mandado conquistadores para que le quiten la honra. Lo más terrible es que los conquistados se han enamorado de los conquistadores y no los llaman así, sino libertadores. Y hasta los nombran en los puestos públicos. Pero entonces hay una explicación teológica. Y es esta explicación teológica, además, la que nos da esperanza. Porque el mismo Donoso Cortés dice que la diferencia que hay entre las fuerzas diabólicas y las fuerzas cristianas es... Y si no, lean el libro de los Macabeos. En la guerra la victoria no depende del número del ejército, sino de la fuerza que viene a decir. Ellos vienen contra nosotros rebosando insolencia e impiedad con intención de destruirnos. Nosotros somos pocos y no la aguantamos. Esto es un texto apócrifo de los que... Pero nosotros somos pocos y estamos para resistir, de manera tal que no importa la cantidad. Bueno, hasta aquí entonces las explicaciones que hemos dado de la crisis de la cultura. Ahora, para ir terminando, para ir redondeando, tenemos un tiempo adecuado para hacerlo, vamos a describir cuáles serían entonces las características de la cultura cristiana. Yo les he dado para que ustedes lean el texto del doctor Alfredo Di Pietro. Entonces les pediría que después con más tiempo lo vayan consultando, pero vamos a indicar algunas de las características de la cultura cristiana. Vamos a enumerarlas para ser didácticos. La primera característica de la cultura cristiana es el propósito de vivir conforme al Evangelio, pero no solo individualmente, sino también socialmente. Cuando Jesús dice, sin mí nada podéis hacer, este sin mí vale tanto para los hombres como para las naciones, tanto para las instituciones como para los pueblos, tanto para los organismos como para los poderes públicos. Sin mí nada podéis hacer. Es preciso que el rey le dirá al apóstol hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Esta consigna de la cultura cristiana de vivir conforme al Evangelio fue expresada magníficamente por San Pío X con su conocido lema instaurando todo en Cristo, omnia instaurar en Cristo. Quiere decir entonces que en una cultura cristiana tiene sentido bautizar, tiene sentido convertir, tiene sentido combatir los errores, tiene sentido propagar la ortodoxia. Vayan advirtiendo ustedes comparativamente la diferencia que hay entre una cultura auténticamente cristiana y la destrucción de la cultura y su reemplazo por la contracultura. Si yo vivo en una sociedad cristiana cuyo lema es instaurar todo en Cristo, tiene sentido bautizar, tiene sentido convertir, tiene sentido combatir los errores y tiene sentido proclamar la ortodoxia. Tiene sentido la vida misionera, porque no se vive entonces bajo el signo del sincretismo o del irenismo más atroz, sino que se sostiene claramente que fuera de la Iglesia no hay salvación. Ahora bien, si entra la Iglesia, nunca salus, luego yo no puedo comportarme como en el Titanic, que en las clases altas se van en los botes y que se mueran como ratas de las clases bajas. Tengo que subir a todo lo que más pueda la barca. O por lo menos tengo que hacer la barca reconocible y atractiva como para que quieran subir. Por eso, como decía el padre Sato, y tampoco lo sienten mucho que no salga de Sudamérica, la barca, dice el padre Sato, la conduce Pedro, aunque la maneje Morgan ocasionalmente. Entonces la barca la conduce Pedro. Donde está Pedro está la Iglesia, punto. Y no hay nada que discutir. Por lo tanto, tiene sentido la fidelidad al Papa, tiene sentido la fidelidad a Roma, tiene sentido la fidelidad al Pontífice, tiene sentido la fidelidad al Vicario de Cristo. Porque fuera de la Iglesia no hay salvación, y donde está Pedro está la Iglesia. Esto es una concepción cultural cristiana. La segunda característica es la centralidad de la fe. Pero la fe debe ser una, indivisa y unívoca. En una cultura cristiana, la fe todo lo impregna, la fe todo lo une. Miren lo que les preocupaba a Gramsci. Gramsci analizaba el medioevo y decía Gramsci, lo que creía en el medioevo un aldeano, un campesino, un galinesita o un criminal, era lo mismo que creía el emperador o el papa, con diferencia de grados, pero era lo mismo. Una viejita o un criminal del siglo XIII creía sustantivamente lo mismo que creía el pontífice con el emperador, con las diferencias accidentales propias de estado, profesión y oficio, pero era sustancialmente lo mismo. Entonces dice diabólicamente Gramsci, vamos a triunfar cuando logremos romper el sentido unívoco de la fe, que no sea la misma la creencia, que no sea la misma la fe del papa, del emperador, del criminal, de la viejita. Y efectivamente se ha logrado, la fe ya no es más unívoca, la fe es equívoca. Nosotros somos católicos, otros dicen ser católicos y no lo son, y en apariencia se presentan como tales. Digamos entonces que existía y existe en una cultura cristiana una semántica de la fe, que es una semántica indivisa y unívoca y no equívoca. Cuando la fe deja de ser indivisa y uniforme y se vuelve equívoca o subjetiva, pues entonces ya no podemos tener cultura cristiana. Tercera característica de una cultura cristiana, la conciencia del pecado. Cuando rezamos por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa, estamos reconociendo públicamente que somos pecadores y que tenemos culpas, que podemos ser perdonados, pero tenemos culpas. No entonces la inexistencia, sino el conocimiento de los límites y la distinción de los límites. Muchas veces se ha criticado la Edad Media, porque en la Edad Media los judíos iban por la calle con un sanbenito, es decir, con un traje especial para que se los reconociera como tales. Es un buen principio, es el discriminar con justicia para que la gente no se confunda y por tanto que sepan públicamente dónde está el mal y dónde está el bien. Hoy en cambio los judíos van disfrazados de nosotros, y no hay peor enemigo que el enemigo disfrazado de nosotros, porque el enemigo visible y sin camuflar alguno es relativamente fácil de combatir. Lo peor de todo es el enemigo mimetizado. El peor enemigo es el enemigo disfrazado de nosotros, disfrazado de la verdad. En la Edad Media, por ejemplo, existían villanos y usureros y corruptos y frívolos, pero no eran nombrados funcionarios, ministros, jueces, magistrados, no se les daba el premio Nobel de la Paz. La gente sabía, ahí va el usurero fulano, y cuando pasaba le quitaban obscenidades, y los demás aplaudían, los chicos le tiraban piedras. O sea, había un principio de distinción, de jerarquización. Esto es lo propio de una sociedad, de una cultura en la cual hay conciencia del pecado, y los pecadores eran capaces de hacer arrepentimiento público, se daban con los azotes, se daban con las varillas, se flagelaban entre ellos. Somos pecadores, entonces había conciencia del pecado, fruto de la centralidad de la fe. Una institución gloriosa de la cultura cristiana, nacida para defender la centralidad de la fe y como fruto de la conciencia del pecado, es el Tribunal de la Santa Inquisición. Me pongo de pie para comer. Si no, no la troquemada, lo subo al banquillo. Que murió en honor de santidad, injustamente vilipendiado, troquemada, murió en honor de santidad. Si Dios quiere, lo vamos a estudiar. Cuando abrieron el cajón, habían pasado más de 20 años, había olor a rosas, en el cajón de Torquemada. Del féretro de Torquemada, de los restos de Torquemada, salía olor a rosa. Torquemada es un hombre extraordinario. Y por supuesto, la historia, ramera cobarde que trapuca siempre la verdad, no hay justicia con Torquemada, y ha pasado la historia como si fuera un verdugo incivilizado y vil. No hay nada de eso, no hay nada de eso. Entonces, esta tercera característica, que es la conciencia del pecado, explica la existencia de instituciones como, por ejemplo, la institución del Tribunal de la Inquisición. Cuarta característica, el predominio del símbolo. La cultura cristiana cree firmemente que existe una sólida unión, aunque invisible, entre las realidades terrenas y las celestes, y por lo tanto cree en el misterio, cree en el milagro, creo en el símbolo. El origen de la palabra símbolo es muy interesante. Dicen que en la antigüedad, cuando una persona visitaba a otra, una vez que se iba de la casa, el dueño de casa tomaba, por ejemplo, un pedazo de porcelana o de terracota y lo partía en dos. Y, por supuesto, las partes quedaban asimétricas, pero coincidían como las piezas de un rompecabezas. Una de esas partes se la quedaba el dueño de casa y la otra el que se llevaba. Y pasaban años, a veces pasaban décadas y hasta podían pasar siglos, pero si un viajero llegaba a esa casa, viviendo no su primitivo dueño, y mostraba la pieza que él tenía y encajaba con la pieza del dueño de casa, era señal de amistad duradera y de amistad sincera. Cada una de esas piezas hacían el símbolo, constituían el símbolo. Por analogía, por extensión, cuando encajan las piezas de Dios con las piezas de los hombres, estamos ante el verdadero símbolo cristiano. Ese es el sentido que tiene el verdadero símbolo cristiano. Esa concordia, esa armonía, esa sinfonía entre la visibilidad y invisibilidad de ahí, entre las cosas visibles e invisibles que define el Concilio de Nicea. Esa es la cultura cristiana. Ahora van a explicarle ustedes a estos modernos gandules de la contracultura enfermiza que nos rodea qué cosa es un símbolo. Para ellos un símbolo nada más que un colgante que lleva en el cuello o en la camiseta, como la lengua de Don Rolling Stone, que dicho sea de paso, es el símbolo de la diosa Kali, la diosa de las orgías sexuales en el Antiguo Oriente. Y todo el mundo contento llevando la lengua en la camiseta. Se la compran a los chicos, se la regalan para el día del padre, todo el mundo con la lengua en la camiseta. Porque esta sociedad enferma y claudicante también cree en los símbolos, pero ha subvertido, ha pervertido, ha demonologizado los símbolos, contrariamente a lo que ocurría en la cultura cristiana. Un texto de Chesterton. En las cuatro esquinas de la cama de un niño se hacen parecer un Rolando sin Cristo y San Jorge. Si retiráis esa guardia de héroes, no hacéis al niño racionalista. Lo único que hacéis es dejarlo solo para que tenga que combatir solo con los diablos. La importancia de los símbolos. En las cuatro esquinas de la cama de un niño, los símbolos. Perseo, Rolando, Cifrido, San Jorge, el crucifijo. Es importante que en la cura de un niño, que en la pieza de un joven, existan los símbolos católicos de la tradición. Entonces, en una sociedad, la sociedad medieval, por simbólica, profundamente poética, porque tenía un sentido exacto de lo que es la poesía. El poeta, dice Maritain, en Arte y Escolástica, es el que consulta a Dios cuando mira las cosas. Ese es el buen poeta. Entonces, la cultura cristiana es fuertemente poética, necesariamente poética. Se ven los cantares de Goethe, se ven los romanceros, se ven las letrillas, se ven los himnos, se ven las marchas, y por supuesto se ve el canto gregoriano. San Alberto Magno dice, la poesía, induciendo a los hombres a la admiración, es fuente de filosofía y de teología. Quinta característica. El sentido arquitectónico del orden social en la cultura cristiana. En la cultura cristiana el orden social se construye al modo de una catedral o al modo de un castillo, en los cuales, en la catedral o en el castillo, las partes se van engarzando hasta que se llega a un vértice superior. En la sociedad medieval, por ejemplo, se nota claramente, como bien ha explicado el padre Sáenz en su libro La cristiandad y su cosmovisión, que hay un estamento compuesto por los que rezan, un estamento compuesto por los que guerrean y un estamento compuesto por los que trabajan. Pero los tres creen lo mismo, y los tres apuntan a lo mismo, y los tres convergen en lo mismo. Pero además, entre los tres hay un sentido jerárquico que hoy se ha perdido, porque el orden social estaba edificado y sostenido con el mismo criterio con que se edificaba y sostenía, repito, una catedral o un castillo. Tal vez el modelo que mejor ilustre este sentido arquitectónico en la sociedad medieval sea el de los coros angélicos. Así como el alma se perfecciona y asciende contemplando la escala que va de los ángeles, de los arcángeles, hasta los querubines y los serafines, así también la iglesia y la sociedad toda en la cultura cristiana va encontrando que la singularidad jerárquica una órbita perfecta y proporcionada. Es decir, todo se va aferrando hasta llegar a Dios. Todas las cosas son vuestras, decíamos el viernes pasado, citando a San Pablo, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Es decir, el hacer del hombre está ordenado al obrar del hombre, pero el hacer y el obrar del hombre están ordenados a Dios. La Edad Media era un tiempo de ángeles. También el nuestro es un tiempo de ángeles, aunque caídos. En la Edad Media, como dice Rilke, cada vez que aparecía un ángel y decía no temas, era para temer, porque algo estaba anunciando que no era precisamente buen tiempo. Pero la gente escuchaba con atención los mensajes angélicos, los que venían de la tradición y lo que podía suceder en este tiempo en el que estaban viviendo. Sin embargo, miren cómo ha cambiado la concepción contracultural, que hoy los únicos ángeles de los que se habla son de los de la New Age o de los de la era de Acuario. Hay una vastísima bibliografía que ha reducido la presencia de los ángeles nada más que a energías cósmicas, energías planetarias que deambulan y que se van intercambiando. O sea, cada uno puede tener contacto desde su cono energético con el cono energético de los ángeles. Todo este disparate tiene sus propagandistas en la sociedad acuariana moderna y tiene además sus mercaderes, sus negociantes, porque hay muchos que han hecho plata vendiendo libros sobre los ángeles. Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las características de la cultura cristiana? Enumerémosla para hacer una síntesis. Vivir conforme al Evangelio. La centralidad de la fe. La conciencia del pecado. El predominio del símbolo. El sentido arquitectónico del orden social. Y yo agregaría cinco características más. La íntima concordia entre la fe y la razón, el credo ut integra, el credo ut crea, esas dos premisas también defendidas por Juan Pablo II en la Fides Ratio, esas dos premisas definen la cultura cristiana. El viernes que viene les voy a traer un trabajito sobre la concordia entre la fe y la razón. El respeto por la tradición. Vázquez de Mella, el gran pensador español y orador insigne, decía: la tradición es el sufragio universal de los siglos. Si van a votar, empiecen por hacer votar a los siglos. Si van a votar, empiecen por hacer votar a los muertos. Los muertos mandan. Si van a votar, empiecen por hacer votar a los hombres que representan a la tradición. Otra característica es el estado de juventud espiritual, que es algo que también hoy se ha perdido. Hoy se cree y se afianza solamente el concepto de juventud física, de juventud carnal. Nadie quiere envejecer, para eso se han inventado los quirófanos, los liftings y las operaciones de cara, cada vez más accesibles, más baratas. Con un módico precio usted puede tener una papada nueva, dos ojos verdes, un cabello rubio que esté pelado. Usted puede tener todo lo que quiera mientras lo haga joven, porque el gran pecado es envejecer, el gran pecado es ser viejo. La sociedad hedonista moderna no soporta el envejecimiento, mientras que la sociedad cristiana, la cultura cristiana, rendía homenaje a los mayores en consonancia con la tradición helénica y romana. En la tradición helénica existía la gerontocracia, el gobierno de los gerontes, de los ancianos. Hoy geronte es una mala palabra. Sos un geronte como si la uno sos un subhumano. Y para escondernos de la sociedad y que nadie lo vea, están los geriátricos. Entonces los tapan, los cubren bien y los viejitos se mueren en los geriátricos. No hay necesidad de morir en familia, existido totalmente. Los geriátricos se ocupan todos, son muy higiénicos, muy asépticos, después tiran todo, no queda nada. Creman los cuerpos, nada de tumba, se acaba todo. La novena característica es la cristianización de las costumbres. Los griegos, ya vamos a hablar de los griegos, decían que el logos se haga nomos y el nomos se haga ethos. Es decir, traducido al criollo, que la luz, la lumbre, el ser, se convierta en norma, en derecho, pero que la norma se haga costumbre. Entonces, en una cultura cristiana, el ethos no es solamente el disfraz de la costumbre. En una cultura cristiana, el ethos es la expresión del nomos y del logos cristiano. Porque cuando yo, caballero cristiano, le corro el asiento a una dama como señal de cortesía y lo tengo por costumbre, si eso es un gesto genuino y auténtico y está en mi ethos, será expresión de un nomos y de un logos. Así nada más que una rutina mecánica, entonces es porque a eso ha quedado reducido el ethos, despojado del fundamento del nomos y del logos. Por eso me hacen gracia esos especialistas en cultura social, como el conde de Chicot, que di clases, enseñaba cómo comer decentemente a los nuevos ricos. Entonces todos los que ganaban el PRO en aquel momento iban del conde de Chicot para que les enseñara cómo ser culto en 10 clases. No se puede ser culto en 10 clases. No se puede adquirir un ethos que sea expresión de un nomos y de un logos asistiendo a 10 clases del conde de Chicot. Te podrás decir qué tenedor, qué cuchillo se toma primero. Te podrán indicar que no te tenés que limpiar la boca con la mantel, sino con la servilleta. Pero la expresión exterior es fruto de la expresión interior. Como decía Garcilaso, escrito está en mi alma vuestro gesto. Y cuando yo escribir de vos deseo, vos sola lo escribiste, yo lo leo. Es expresión de la interioridad. Eso no se adquiere con 10 clases. Es una vida de cultivo interior y de cultivo exterior. Cuando uno ve los gestos del caballero cristiano, el caballero de la mano al pecho, que produjo la admiración de don Manuel Machado, cómo llevaba la mano al pecho, cómo tomaba la empuñadura de la espada, es una vida dedicada, es un estilo. El hombre que no tiene estilo tiene maneras, adquiere las maneras en alguna peluquería de barrio y luego va y las luce en una reunión social. Eso no es cultura, eso es parodia. No hay mejor cosa que un hombre amanerado, y no hay mejor cosa que un hombre con estilo. Y la última característica de la cultura cristiana es el amor a María Santísima. Por eso, las grandes gestas marianas fueron una expresión de la cultura medieval. ¿Ustedes han sentido hablar del príncipe Constante? Esa obra de Calderón, cuando toman Ceuta los moros y le dicen al príncipe, los moros, que entreguen Ceuta. No entrego nada, dice el príncipe. ¿Sí? ¿Por qué tanto lío? Porque acá hay esta imagen de la Virgen. Aunque no hubiera otra razón más que tener Ceuta, dice el príncipe, una iglesia consagrada a la concepción eterna de la que es reina y señora de los cielos y la tierra, perdida, vive ella misma 1000 vidas en su defensa. Es decir, 1000 veces perdería la vida por defender esta ciudad porque está consagrada a la Virgen, por eso no te la entrego. O no quedó claro, dice el príncipe. También este es un texto interpolado de la posmodernidad. Pero quiero decir, por María se podía ir a la guerra, por María se podía ir al combate, porque es una sociedad fuertemente mareada. En La Verdad Sospechosa, Luis Alarcón cuenta el caso de dos contendientes que se odiaban y se persiguen durante toda la obra, que lleva como siglos, hasta que uno se encuentra con el adversario. Está por clavar el puñal, después de buscar ese gesto durante décadas, cuando le va a clavar el puñal que está abajo, dice, ¡válgame la Virgen! Y otro se para y dice, ¡valga! Y aparte la intercesora no puede ser de Cortés, y le perdona la vida. Es una maravilla, claro. Porque era la sociedad mariana, era la sociedad que creía que María Santísima, y por la Virgen se podía ir a la guerra. Y bien, no teman que hemos llegado al fin. La pregunta es esta: ¿se puede reconstruir la cultura cristiana? ¿Se puede superar la crisis cultural? Lamentablemente yo no tengo una respuesta para esta pregunta, pero tengo algunas conjeturas para hacer. Yo digo, modestamente, que si nos dedicamos a la filosofía, por ejemplo, podemos ser realistas. Si nos dedicamos al derecho, podemos entender la ley natural. Si nos dedicamos a la política, podemos defender el bien común completo de la patria. Si nos dedicamos a la carrera de las armas, podemos custodiar la soberanía nacional. Si nos dedicamos al sacerdocio, podemos ser testigos de Cristo Rey. Si nos dedicamos a callarnos, podemos formar familias leales, hogares cristianos. Si hemos de ser simples ciudadanos, podemos amar a la ciudad. Si hemos de ser educadores, podemos cultivar la vida contemplativa. Si nos dedicamos al negocio, podemos ser comerciantes honrados. En una palabra, lo que yo digo es que podemos ser virtuosos. Y si podemos ser virtuosos, podemos hacer la única revolución productiva que se escapó a Mena, que es la revolución productiva de los bienes virtuosos, de los bienes honestos. Es decir, multiplicar los bienes honestos, multiplicar la virtud. Yo me he preguntado muchas veces, estudiando la Edad Media, que tanto amo, ¿qué clase de hombres eran aquellos que podían construir Notre Dame, Amiens, que podían crear ciudades, forjar lenguas, buscaban el Santo Grial, marchaban a Jerusalén, libraban batallas, amaban apasionadamente, morían sin sobresaltos? ¿Qué clase de hombres eran aquellos que podían alistarse solamente con su pobreza como San Francisco de Asís, o elaborar un recio código de caballería como Raimundo Lulio? ¿Qué clase de hombres eran aquellos que, qué distancia, en víspera de un combate, ayunaban y no dormían? Si nosotros hoy tenemos un compromiso mañana, un compromiso elemental, dar un examen, ¿cuál es el consejo que nos daría el mundo? Nuestros padres, nuestros mayores: abrigate bien, come bien, acostarte temprano, descansar, si fuera posible dormir más de 8 horas, que mañana tenés una cita con el inmobiliario para ver cómo está haciendo usura. Y sin embargo, los hombres medievales actuaban al revés. En vísperas del combate no comían y no dormían, se quedaban en ayuno y en vigilia. Y aparece entonces un personaje como Enrique V. Ellos son 5 y nosotros somos 1. Son 5 contra 1, lo dice Enrique V. El que se quiera ir, que se vaya. Pero el que se quede y ve su sangre conmigo, hoy, en esta jornada, por Cristo, será mi hermano. Y los que hayan estado ausentes en este combate, mañana sentirán vergüenza y asco de sí mismos por no haber estado. Y nuestros nombres serán celebrados en versos jubilosos y en epitafios de victoria. Y tenía razón. Y tenía razón. Y así se hizo el combate de Azincourt, señor. No, no, no a nosotros. Esto es cosa de Dios. Igual que el general Belgrano, aquel que diga que el triunfo de Tucumán es obra nuestra, será fusilado. El triunfo de Tucumán es obra de la Santísima Virgen. ¿Qué tenían esos hombres? ¿Qué tenían? Bien, si apagan el grabador, se lo digo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de parecernos a esos hombres, porque esos hombres tenían el sentido integral y jerárquico de la vida. Eran capaces de reconocerse filiados y arraigados a Dios, a la patria y al hogar, y dar la vida por esos amores que son innegociables. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, ustedes saben, se ocupa del paraíso. Y en un momento determinado habla de 3 personajes muy importantes. Uno de ellos se llama Farinata degli Uberti. No traten de retener el nombre porque es imposible. ¿Qué hizo Farinata degli Uberti? Estaba en la adversidad, como estamos nosotros, y traicionó, se pasó al bando enemigo, que es una forma de superar la adversidad. Para no perder, me paso al bando vencedor. Esto hizo Farinata degli Uberti. ¿Cómo lo imagina Dante? Está enterrado hasta la cintura en una hornalla, y de abajo se le fuego eterno. Farinata degli Uberti. Hay otra posibilidad, dice Dante, la que nos ofrece Pierre de la Vigna. ¿Qué hizo este Pierre? Capituló, se suicidó. Modelo Pavaloro. Hasta los 70 años, dijo a los sobrinos, ustedes pueden pelear, después hagan como hice yo, mátense en defensa propia. Que la sociedad igual le va a construir un monolito en cada esquina. ¿Y cómo lo imagina Dante a don Pierre? Convertido en árbol retorcido poblado de aves de rapiña, de cuyo tronco fluye una sangre negra y espesa. Reaccionó ante la adversidad de esa manera, capituló, se rindió. No había escuchado al perro cisnero, que no sé capitular, no sé rendirme, después de muerto hablaremos, este se mató. Tampoco había leído a Platón. El hombre está en el mundo como un centinela, en un puesto que no puede abandonar sin permiso de Dios, dice Pedro. Hay un tercer personaje, Romeo de Villanova, este propio tronco. ¿Qué hizo Romeo de Villanova? Mantuvo la humildad peregrina. Con humildad iba de lugar en lugar, de sitio en sitio, llevando la verdad. En segundo lugar, mantuvo el señorío sobre todo lo propio, señor de sí mismo y de todo lo que tenía. En tercer lugar, no había ni lo conoce, disposición al sacrificio, hasta las últimas consecuencias. En cuarto lugar, Romeo hacía el elogio de los tiempos áureos, elogiaba los tiempos gloriosos. Y en cuarto lugar, en quinto lugar, se mantuvo en la derecha vía, la directa vía. ¿Y qué dice Dante de él? Que está en el paraíso. Entonces, todo es cuestión de elegir. Si queremos estar enterrados hasta la cintura en una hornalla, traicionemos. Y muchos se han planteado el regreso a la Edad Media. Yo creo que, desde el punto de vista cronológico, por supuesto es imposible. Desde el punto de vista espiritual, en la medida en que multipliquemos estos bienes honestos que yo venía comentando recién, es una lucha desigual. A mí un día me lo dijo don Rubén Calderón Maché. Dice, vea, Antonio, lo nuestro es apagar un incendio estornudando. Esa es la proporción de fuerza. El mundo se incendia y nosotros tenemos para responderle al fuego el agua del estornudo. Pero igual hay que estornudar. Entonces yo le dije, bueno, usemos todo el agua que tenemos en el cuerpo. Desde el agua de la micción, por eso que lo nuestro es una micción imposible, hasta el agua del sudor, hasta la sangre. Es decir, tenemos que extinguir el fuego con todo lo que tenemos. Y se nos va la vida en eso. Entonces, yo creo que lo que es posible es portarse bien. Eso es lo que creo. Y creo que es posible que otros se porten bien. Y en eso creo firmemente. Creo sin falso optimismo. Creo que es posible multiplicar los bienes honestos. Porque además lo veo. Lo veo cuando viajo, lo veo cuando voy y cuando vengo. En toda la patria existe una red apostólica. En toda la patria existe gente que se porta bien, que es virtuosa, que es gente arraigada y acepada, fiel a las tradiciones, que vive la cultura cristiana y que no sale ningún diario. Y que no tiene medios para expresarse, que no tiene poder alguno. Eso lo veo de verdad. En eso finca mi esperanza, que no quiero llamarla optimismo, pero en eso finca mi esperanza. Cuando en la época de Alfonsín se hace cargo de la Secretaría de Cultura el señor Aguinis, Aguinis crea un plan que se llamó el PRONDEC. El PRONDEC es una sigla, Programa de Defensa de la Democracia. Y Aguinis dijo públicamente que armaba ese programa porque él había detectado que en la Argentina existía lo que él llamaba textualmente bolsones de autoritarismo. ¿Ahora qué eran para Guinea los bolsones de autoritarismo? Eran esos restos de orden natural que decíamos antes. Una familia bien constituida, una parroquia con un buen cura a la cabeza, una universidad en la cual todavía se enseña filosofía realista, un seminario constituido como Dios manda. Todo eso era para Guinea bolsones de autoritarismo. Y había que extirparlo cuanto antes. La única forma era asegurarse esa extirpación mediante un plan sistemático que se llamaba el PRONDEC. Y yo creo que Aguinis tenía razón. Y yo creo que es verdad que la Argentina existe, pero que en vez de ser bolsones de autoritarismo, son esos restos de orden natural que todavía sobreviven. Hay un autor inglés que escribió un libro que se llama Mi experiencia con los bárbaros. Este periodista inglés, marxista, fue recorriendo todas las barras bravas del mundo, empezando por la de los hooligans, hasta que llegó a la nuestra, la de Chacarita, la de Ñurla, pues, se imagina lo que era el periodista este gringo con la pipa en la mano analizando las bestias y las furias desatadas en la Bombonera. Y escribió este libro que si no es posible, y habla de nuestro país, son demasiadas cosas que me molestan, demasiada exaltación de la virilidad, demasiada exaltación del patriotismo, e incluso hace alusión al comportamiento militarizado de las barras bravas. Cuando metieron preso a Barrita, de la barra brava de no sé qué cuadro de Boca, bueno, cacho de pie para nombrarlo, No, pero hablando en serio, cuando lo pusieron preso a este hombre, ¿sabe qué hicieron los miembros de la Barra Brava? Dejaron la silla donde sentaba Barrita, libre, hasta que no lo dejaran en libertad. Digo, esto lo hicieron las sagas artúricas, esto es Arturo. O sea, la silla vacante, hasta que venga el príncipe elegido para señalar el reino. O sea, todo es una caricatura, todo es una parodia del orden natural. Pero esto, visto por nosotros, dado que decía el padre Castellari, en su libro Reforma de la Educación, que él hace la defensa del fútbol, Castellari, la Reforma de la Educación, porque todavía tiene eso el fútbol. Ahora, visto por un personaje del marxismo internacional, como es este periodista inglés, esto es barbarie. ¿Cómo es posible que acá se pueda ser viril, guerrero, violento, patriota, militarizado, cantar himno de guerra? Allá por el año 1970 y algo, jugaba un partido de la selección argentina con la de Israel. Yo desconfío, yo de fútbol no sé nada, no me importa nada el fútbol, me río del fútbol, no sé nada, no sé distinguir entre un rosario, un fado, no entiendo nada, no soy de ningún equipo. Pero me acuerdo que éramos jóvenes todavía, y habíamos organizado una excursión a la cancha donde jugaban, con la pretensión ingenua, típica de nacionalista, de copar a las masas futbolísticas y provocar algún grito contra el Estado de Israel. Entonces, previamente, como buenos intelectuales de opereta, habíamos releído algunos textos clásicos, el judío, el misterio de la historia, los de Isida del Padre Núñez, los protocolos de los sabios de Sion. Éramos cuatro gatos locos con nuestros 20 años, cuando llegamos a la cancha, no sé dónde era, la hinchada de orden natural rugía. Para ser un buen judío, dos cosas hay que tener: una madre, hija de tanto, y un ranchito en Israel. Porque el orden natural se rugía. Ya, ustedes hagan la prueba. Pasan una reunión, cuando están todos serios, callados, solemnes, le dicen con toda seriedad a la gente: ¿saben que el día lunes van a matar a todos los judíos de todos los panaderos? Se pregunta, ¿y al panadero por qué? La gente nadie pregunta por qué era un judío. El antisemitismo de orden natural. No se lo cuenten al padre Roberto. Hace poco salió un rabino en la noticia que dice que acá era terrible el antisemitismo que hay, digamos, de la gente natural, así, digamos, esa brota. Cuando fue el episodio del rabino Benamú, había, esto pasó en la calle Pasteur, en el barrio de Once, hace un par de años. Había dos chiquilines en la calle Pasteur que estaban jugando a la pelota. Pasó Benamú, que era el rabino, y sin querer interrumpió el picadito. Y los chicos lo vieron, gritaron: ¡judío, tal por cual! ¿Para qué? Intervino Monseñor Calabresi para desagraviar a Benamú. Y bueno, yo me acuerdo que un amigo mío, Juan Silva, tuvo un problema en la piel, en la cara, y estuvo sin afectarse como dos semanas, no podía, pobre. Y él vive en Córdoba y Montevideo, cerca de la sinagoga de la calle Libertad. Y un día salió a hacer la compra y dos chiquitos le gritaban: ¡judío, hijo, tal por cual! Entonces él los corrió, chico, los felicito, si no cambien nunca. Los fui asustadísimos, que los mate, no cambien nunca, pero yo no soy judío.